Compañeras y compañeros, a 19 meses del crimen cometido por el gobierno de Peña Nieto, los padres de familia estamos más firmes que nunca. Si pensaron que con el tiempo iban a derrotarnos, hoy podemos decirle que a donde quiera que se encuentre Enrique Peña Nieto, está pensando. Es cierto que el grupo de expertos independientes sale de nuestro país por el miedo de que se sepa la verdad. Por eso este gobierno asesino decide que tiene que salir la asistencia técnica de nuestro país. Pero lo mejor para los padres de familia es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está creando un mecanismo de seguimiento, y es ahí la exigencia a que se tenga que aprobar. Hoy, ante este antimonumento de los 43, simbólico en la historia moderna de nuestro país, los padres de familia van a mandar un mensaje a la sociedad y a todos ustedes que siempre han caminado junto con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por siguiéndonos, por seguir acompañándonos. Gracias por seguir en una lucha digna en la búsqueda de nuestros hijos. Afortunadamente, otra vez, estos 43 campesinos tenemos la razón. Ya vimos cómo son capaces de manosear las investigaciones. Pero afortunadamente estuvieron acá los expertos. Desafortunadamente es un retroceso para el Estado haberlos expulsado. Porque menos vamos a tener criminalidad a las dependencias. Ya no hay cómo se puedan defender para que nosotros creamos en la Procuraduría, en la federal, en la estatal y en la municipal. Ahora sí podemos decir, o le pueden decir los expertos, misión cumplida. Los descubrieron en sus mentiras y en el manoseo de las investigaciones. Pero aquí vamos a seguir, señores, los 43 padres de familia, a seguir luchando por la vida de nuestros hijos, por saber la verdad, porque tenemos derecho, como mexicanos, de saber la verdad, qué es lo que pasó ese día 26 y 27 de septiembre, qué es lo que hicieron con nuestros hijos, a dónde están nuestros hijos, ¿A quiénes están encubriendo, ¿A quién están encubriendo tanto? ¿Cuál es el costo político de esta verdad? ¿Cuál es el costo político que le mienten a todo México? No nada más a los 43 padres de familia, porque le están mintiendo a todo el mexicano. Pero aquí vamos a estar. Muchísimas gracias, señores. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo nada más quiero decir al gobierno que nosotros no creemos en él. No creemos, que es una vergüenza de este país, la verdad. Y bueno, pues yo quisiera darle las gracias a todas las organizaciones y a los medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan, porque son 19 meses que hemos estado buscando a nuestros hijos, cuando realmente ahora sabemos que el gobierno sabe dónde están nuestros hijos, porque fue toda una coordinación policíaca esa noche del 26 de septiembre. Y desde ahorita yo les digo a ese gobierno, como un día él nos dijo que superáramos el dolor, pues yo le digo que supere el basurero de Cocula. Para nosotros ese basurero ha quedado atrás, ha quedado destruida su mentira histórica. pues nosotros, aunque se haya ido el GIEI, nosotros vamos a seguir buscando a nuestros hijos. Vamos a seguir luchando por la verdad de dónde están nuestros hijos. Bien recuerdo el 25 de septiembre que fuimos con Peña Nieto, yo le pregunté que a quienes obedecían la fuerza policíaca, incluidos los militares del 27 Batallón de Iguala. Él me contestó que a ellos, pero que ellos no mandaban a desaparecer personas. Pues ahora vemos que sí, que siempre ha seguido mintiendo, siempre ha estado mintiendo y se ha estado burlando de nosotros. Y no nada más de nosotros, sino de todo el país mexicano y del mundo entero. Es por eso que yo creo que nadie le va a creer a más mentiras que saque. Y toda la campaña de desprestigio hacia los padres, hacia los expertos, hacia los abogados, quiero decirle que eso nos fortalece más. Estamos más unidos que nunca porque sabemos que son ellos. Es el gobierno el que está como víbora metiéndose entre nosotros para dividir. Pero eso no va a pasar en nosotros, porque nosotros tenemos reuniones y nosotros nos coordinamos muy bien y no nos vamos a separar nunca hasta que encontremos a nuestros hijos. Y su dinero no compra la vida de un ser humano, al menos el de mi hijo. Nadie le llega al precio, porque es un dinero sucio, un dinero que viene de las ratas presidenciales. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo también soy otra madre de familia de mi hijo, que se llama Jorge Álvarez Nava. Y pues nosotros no creemos nada en este gobierno. Ya basta de mentira. Le hemos dicho en su cara que nos dé respuestas dónde están nuestros hijos, dónde se encuentran. Porque aquí no hay delincuentes, los delincuentes son ellos. Y siempre lo he dicho, ellos saben dónde están nuestros hijos y nosotros los queremos. Ya tenemos 19 meses sufriendo este dolor y ellos todavía se dedican a martirizarnos más con toda la mentira que están tramando y siguen tramando más mentira y más mentira. Nosotros como madre queremos respuestas ya y queremos la verdad. ¿A dónde se llevaron a nuestros hijos? ¿A dónde los tienen? Porque ahorita nosotros de por sí desde un principio no le creíamos nada y ahorita se lo estamos demostrando con pruebas científicas, no como ellos que nos querían engañar con mentiras. Nosotros no. Nosotros ahí está la verdad puesta en la mesa. Y qué falta de respeto le digo yo a Peña Nieto desde aquí. No presentarse a recoger el informe que están dando los expertos. Con eso está demostrando que está ocultando la verdad. Y nosotros desde aquí lo acusamos a él. Porque él como gobierno de México, él debe de darnos la cara para responder qué pasó con nuestros hijos. Ya basta de mentira. Yo como madre estoy muy adolorida de tanto dolor, mi corazón ya no aguanta más. Y yo desde aquí le digo que dé la cara, que queremos una reunión para que nos diga qué pasó con nuestros hijos y a dónde se los llevó. Porque aquí manda a él y allí fueron militares, fueron policías estatales y municipales y federales. Así es que nosotros ya no nos creemos nada de mentira. Aquí que nos dé la cara y que nos responda como hombre que es. ¿Dónde están nuestros hijos? Es la pregunta que yo le hago desde aquí. Quiero a mi hijo de regreso. Lo quiero de vuelta a mi lado. 19 meses sin no verlo, me está matando. Pero aquí seguiremos frente hasta encontrarlos. No vamos a parar hasta encontrarlos y saber la verdad. Y que haya justicia para los caídos. Es todo lo que les puedo decir. Y que nos sigan apoyando, que no nos dejen solo. Porque nosotros seguiremos hasta el final. Muchísimas gracias por todo. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Buenas tardes a todos los medios de comunicación y a toda la sociedad que nos acompañan hoy, que no quedaron en casa, que salieron, que escucharon nuestra voz, nuestra invitación. Y pues tenemos que ser la unidad, la fuerza. Porque esta lucha no nomás de los 43 padres de familia, esta lucha es de todos, porque sabemos que muchos están desaparecidos, Muchos les quitan de sus tierras, los despojan de sus casas. Y por eso les agradecemos mucho de que salieron hoy, no quedaron en casa encerrados. Pues aquí le decimos a Peña Nieto, exigimos que nos reciba una reunión donde aprobamos, que apruebe él, que va a seguir el mecanismo del seguimiento, porque esto no puede quedar así. Nosotros como padres de familia queremos saber la verdad, dónde dejaron nuestros hijos. Y sabe muy bien Peña Nieto que todo supuestamente, la verdad mentira histórica, quedó destruido. Y como padres de familia nunca lo aceptamos y no nos equivocamos. Están las pruebas científicas que nuestros hijos no fueron calcinados en el basurero de Cocula, como declaró Jesús Murillo Caram el día 27 de enero de 2015. Y aquí le decimos Peña Nieto que nosotros no nos vamos a rendir, no nos va a doblegar, tenemos que seguir hasta encontrar nuestros hijos. A pesar de más de 19 meses, hoy cumple 19 meses que no sabemos nada de ellos. Y sabemos aquí 19 meses que miles están desaparecidos, más de 30 mil desaparecidos y los 43 normalistas que no sabemos nada de ellos. Y desde aquí le decimos Peña Nieto, nos tiene que recibir lo más pronto posible que se pueda, porque nosotros no nos vamos a rendir. Pues muchas gracias a todos que nos acompañaron y a los medios de comunicación que transmitan todo lo que estamos diciendo aquí para que llegue a toda la sociedad, donde más lejos que sea, por ejemplo, como nacional e internacional. Aquí estamos los 43 padres de familia, no nos vamos a rendir. Muchas gracias. Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. A los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos, a la sociedad en general. Como ustedes ven, una vez más, una fecha como hoy, sucedió el atroz acontecimiento allá en Iguala, en donde hasta hoy en día los padres de familia siguen sufriendo desesperadamente por encontrar a sus hijos y conocer la verdad de lo que sucedió en aquel día como hoy. Señoras y señores, sabemos por los medios informativos que el gobierno de la República, que el Estado mexicano ha obstaculizado la búsqueda, ha obstaculizado el trabajo del grupo de expertos para poder dar con el paradero de los jóvenes normalistas. Hoy sabemos que el grupo de expertos ha dado indicios de varias líneas de investigación que la cual el gobierno debe de asumir un compromiso de llevar a cabo esas investigaciones